Recordemos entonces quiénes son los diestros que van a formar parte de ese festejo taurino. Decías antes Caro Gil, ¿no?, de Jerez, por ejemplo, uno de ellos. Sí, Caro Gil, que es un torero de Jerez de la Frontera, ¿eh? Después está José Luis Torres, que de Córdoba, que también, por lo visto, tiene un toreo bastante elegante, según tengo entendido yo, tomó la alternativa también en mayo de 2005. Caro Gil lo tomó en el 2007, y después está también David Galván, que sí, que es el que tomó la alternativa el año pasado, en febrero, el Día de Andalucía, en la Plaza de San Lucas de Barrameda, pero también es un toreo que está destacando, ¿no? Por lo tanto, estos son los tres diestros que vamos a tener mañana aquí en la Plaza de Toros, y espero que la gente acuda y que disfrute de esta corrida de toros de la pieza. Pues la ganadería la pone Ana Romero en... Exacto. En este festejo taurino de la piel, que como decíamos será a las 6 de la tarde mañana sábado, 13 de abril. Las entradas, recuerden, se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo, en La Parra y en la Peña Torina Hermanos Borquez, sino ya mañana mismo, el día de la corrida, en la taquilla de la Plaza de Toros. Decías antes que, bueno, además también fuera de antena me comentaba que coincide con otras actividades, ¿no?, que se van a desarrollar en el municipio, lo que es el festejo taurino, creo que una concentración de motos, ¿no?, o algo así. Sí, sí, creo que el concejal Víctor Chávez estuvo hablando al respecto de esta concentración de motos que se va a celebrar aquí en Ubrique durante esta noche, viernes, mañana, sábado también. Son en la Plaza de las Palmeras, va a haber un evento también allí, donde podrán disfrutar también de un espectáculo musical, etcétera. Y por lo pronto sé que hay ciento y pico de moteros que van a venir a Ubrique, hay un máximo de 250, y también tengo entendido que las plazas hoteleras, el Hotel Ucur y el Hotel de Ciudad de Ubrique, y casas que de viviendas rurales que se están alquilando, y por lo tanto lo que entendemos es que el fin de semana aquí en Ubrique esté cubierto, también con la exposición, que haya mucho movimiento de gente de fuera y que todo el mundo salga contento de este municipio, con esta orografía que tenemos, y este buen fin de semana que nos va a acompañar también en el tiempo. Me gustaría comentar que ya lo sabía alguna gente aquí en Ubrique, porque hemos estado intentando de hacer antes de esta corrida de toros una tertulia taurina, y hasta esta mañana pues hemos tenido que suspenderla por motivos de que anteriormente, con los plazos de tiempo que hemos tenido para poder llevarla a cabo, ha sido imposible, y queríamos haberlo hecho esta noche en la Peña Hermanos Borquez, esta tertulia con dos toreros que iban a venir, iba a venir David Galván y iba a venir Caro Gil, pero entendemos que por motivo, el horario sería más bien tarde, porque la gente aquí acude más o menos al bar o etcétera, a esta tertulia a una hora ya, a las 9, a las 9 y media, los diestros, los matadores, la verdad que tienen que estar para la mañana, y hemos aplazado esta tertulia, que posiblemente en breve la mantengamos, y además se podrán juntar algunos miembros más que puedan participar del mundo del toro, como son asociaciones vinculadas al mundo del toro, o también miembros de escuelas taurinas, ¿no?, y también algunos matadores de toros. Por lo tanto, esta tertulia taurina la queremos mantener, y en breve la daremos en la Peña Hermanos Borquez. Pues programada también dentro del ámbito taurino esa tertulia que se desarrollaría próximamente en lo que es la Peña Torina Hermanos Borquez. Dentro de lo que es la delegación de festejos, bueno, pues ahora mismo contamos con esto, ¿no?, con el festejo taurino de la piel, que será este fin de semana. El resto de iniciativa pues tendría ya que marcharse a lo que es la celebración de la romería, ¿no?, en realidad, porque primero vienen las cruces de mayo, pero es algo que depende de cultura. Y bueno, pues en el siguiente trabajo de cara a festejo, imagino que ese, ¿no? No sé si tiene algo más entre manos. No, lo que sí te puedo comentar, que el tema de la romería de San Isidro, pues por lo pronto nosotros ahora mismo no he empezado todavía a trabajar, porque sabemos que no tiene mucha afluencia lo que es la romería de Ubrique, que no suele participar mucha gente en este acto, pero sí, se va a llevar a cabo seguramente, y tenemos que trabajar en ello, ver de qué manera de involucrar, hacer algo para que la iniciativa, para que la gente acuda más a lo que es a la romería, ¿no? Sí, decir que estuve el otro día reunida con un miembro de la Asociación del Caballo, de la Jaca, que van a tener una concentración en breve también en el trasvase, que quieren organizarlo antes de la romería, ¿no? Creo que son dos semanas antes, van a hacer una concentración y una exhibición de esta asociación, de algún concurso de los que ellos suelen hacer. Y también decir que sí, lo que he empezado esta semana ya a trabajar con el tema de la Feria de Ubrique, con la Asociación de Feriantes en ir preparando más o menos lo que es la ubicación, donde pueden ir las atracciones adultas, pero todo está ahí, todo no está cerrado todavía. El trabajo que me ocupa más ahora mismo es la Feria de Ubrique, porque es lo que quiero llevar este año como un poquito más adelantado comparado con otros años anteriores. Uh-huh. Pues son las novedades también de cara a festejo, lo inmediato, como decíamos, es lo que no llevaba a ofrecerles este encuentro de actualidad, es el festejo taurino de la piel, que recuerden será mañana a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique con los espadas José Luis Torres, Antonio Caro Gil y David Galván. Nos quedamos aquí, Pepe y Gloria, no sé si quieres comentar algo más, invitar a los ubriqueños a que, bueno, pues aficionados o no del ámbito taurino, disfruten, ¿no?, de las actividades que se organizan. Pues exactamente, yo aquí invito a todos los ubriqueños y a vecinos y a todo el que quiera venir a esta corrida tan tradicional que Ubrique lleva muchísimos años realizando, como es la corrida de la piel, ¿eh? Y decir que nosotros va en que estas cosas, este tipo de actos y de corridas se puedan mantener, que el ubriqueño ya este equipo y este empresario en feria trajo un buen cartel, que era cuando estuvo aquí el Fandi y el Cordobés, ¿no? Y que es una persona bastante seria, que está muy cerca del mundo, hace muchos años trabajando en el mundo del toro, y que sabemos que en estos momentos todos los que están vinculados a esta fiesta están atravesando unos malos momentos, porque la verdad es que todo el mundo no se puede permitir acudir a este tipo de eventos, pero yo sé que ha hecho un gran trabajo y un esfuerzo por mantener unos precios asequibles al bolsillo de todos, y que nos va a todos los ubriqueños poder mantener este tipo de eventos, y nada más, que yo espero que va a ser una buena corrida. Mañana por la mañana tendremos también lo que es el sorteo, ¿no?, de los toros y ganaderos, donde también la gente acude mucho a este tipo de eventos, que le gusta mucho lo que es el sorteo, por la mañana a las 12 en la Plaza de Toros, y nada más, invitar a todo el mundo a que acuda a esta fabulosa corrida de la piel en este momento. Pues con esa invitación vamos a quedarnos. Pepe Gloria Pérez, responsable de festejo en el Ayuntamiento de Ubrique, muchas gracias por habernos atendido la jornada de hoy. A ustedes, a todos los ubriqueños. La ordenanza municipal sobre la tenencia de animales.